Los amores y la parra, los toros, los toreros, el salero y el sol, recuerdos de Andalucía que inspiran esta canción, recuerdos de Andalucía que guardo en mi corazón, el cante, palmoteo, los desplantes y el copeo, cancelas, alegría, castañuelas y olé. Recuerdos de Andalucía que inspiran esta canción, recuerdos de Andalucía que guardo en mi corazón. Que guardo en mi corazón, el cante, palmoteo, los desplantes y el copeo, cancelas, alegría, castañuelas y olé. Recuerdos de Andalucía que inspiran esta canción, recuerdos de Andalucía que guardo en mi corazón.